Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 5 de noviembre. La Mesa para la Cooperación, Desarrollo y Solidaridad se reunía en la tarde de ayer para proceder al reparto de la cuantía económica con la que el Ayuntamiento de Ubrique dota anualmente a este organismo, un total de 30.000 euros. El encuentro ha estado presidido por la concejala de Bienestar Social, Isabel María Bazán, con la participación de representantes de los grupos municipales y de las ONGs de ayuda internacional que operan desde Ubrique. Por unanimidad de todos los presentes, se ha acordado repartir los fondos entre los cuatro proyectos propuestos para su financiación, por lo que cada uno va a recibir 7.500 euros. La Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui va a destinar estos fondos al proyecto Caravana por la Paz, para la compra de alimentos y un camión. Caritas Internacional destinará los 7.500 euros a financiar un proyecto de apoyo escolar a 150 menores de la comunidad Genaro Herrera de Perú, mientras que Madre Coraje va a respaldar un proyecto centrado en facilitar el acceso a la educación y la salud a mujeres y niños de 6 aldeas de Mozambique. Por último, CAPI, el colectivo de apoyo a los pueblos indígenas, va a destinar esta ayuda económica a la ampliación de la zona de dormitorios del albergue de Nopoki, en Perú. En la reunión mantenida ayer, además, se ha decidido celebrar el próximo 4 de diciembre el tradicional mercadillo solidario con la participación de las ONGs integradas en la Mesa de la Cooperación, Desarrollo y Solidaridad. Finalmente, se ha acordado elaborar un audiovisual centrado en la promoción de los proyectos respaldados de Ubrique. Cambiamos de tema. En la agenda cultural de este fin de semana, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique informa que se ha organizado para hoy viernes en la Ermita de San Pedro y a partir de las 7 de la tarde la presentación del libro Luna Rosa de Charín Ruiz Ortiz, publicación de relatos cortos y vivencias. Se trata de la 7ª obra de esta autora natural de Bornos y la primera que publica con la editorial Círculo Rojo. Este es el 7º libro para mayores, pero que también es... Lo pueden leer los niños porque es para mí es para todos los públicos, pero sí es para mi primer libro, para mayores. Y es un libro hecho pues de vivencias mías, es un libro que también lleva prosas libres, es un libro de relatos cortos, o sea, muy variado para que el público, que es lo que a mí me interesa, que le guste y no se aburra, porque es muy ágil en la lectura y además engancha, el libro engancha, según me están diciendo, y está gustando bastante. Vamos a ver, es un libro para mayores, para relatos míos, vivencias, sí, pero también son relatos sacados de la imaginación. Por ejemplo, yo me veo dando viajes por medio de una luz o por medio de lo que tú quieras, a otros tiempos. Y me veo con Jesús de Nazaret, y me veo con mis pintores favoritos, como es Van Gogh, Gauguin y Picasso, y me veo en ese mundo de visita, hablo con los grandes artistas de la pintura, como es Klimt, como es Stan, como es todo lo que a mí me gusta, Gauguin, todos. Y entonces, pues, eso es imaginación, ¿entiendes? Después, en tiempo de Jesús, también es imaginación, y escribo, me encuentro con ellos, esto, después encuentro por medio de las hadas, de esto, que, o sea, es un poco, de todo un poco, y a la vez, pues, meto cultura, un poquito de cultura general, de artistas, de escritores, de pintores, pero ni encuentro con ellos, y ellos me cuentan cosas, y es muy gracioso, está muy bien, por lo menos yo lo pienso. Sí. Vivencias mías muy, muy, muy reales y muy fuertes. También para hoy la Delegación de Cultura, junto con la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz, invitan al público ubriqueño a disfrutar del espectáculo Las Cuatro Estaciones de la compañía de Pablo Fornel.